Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Os estoy hablando desde mi nuevo teléfono, el Note 8 con Android Pie. Y es que la verdad, desde la actualización que ha puesto fin a la grabación de llamadas, gracias Unión Europea, gracias Google, pues una funcionalidad muy importante la he perdido. Una funcionalidad fundamental. Seguro que alguien sacará alguna forma de burlar todo esto. En fin, esta maldita intromisión de los gobiernos en nuestros dispositivos electrónicos. Algo de lo que voy a hablar dentro de poco. Pero bueno, por lo demás, he notado, sí lo he dicho antes, pero lo repito ahora, he notado una mejoría de la batería importante. Muy importante. El teléfono va mejor, el teléfono es más autónomo y todo funciona mejor. Incluso me da la sensación de que es un poco, como diría el señor camionero geek, es un poco más eléctrico. Y hablando de otros temas, hay un artículo en la BBC, bbc.com, lo podéis leer en español, un artículo dedicado a los limpiadores de Internet. Si os metéis en bbc.com y buscáis los limpiadores de Internet, lo encontraréis. Bueno, los limpiadores de Internet son ni más ni menos que gente, empleados de Facebook principalmente, que se dedican a revisar contenidos denunciados, contenidos polémicos y a borrarlos. ¿Dónde están? Bueno, este es un documental que ha hecho la BBC, que está muy bien, está el artículo. Pues ellos hablan de Manila, donde tienen miles de empleados, pero miles de empleados. ¿Por qué Manila? Supongo que porque la mano de obra es más barata que en otros sitios. Aunque hace poco hablé de otro artículo que leí, pues yo no sé, creo que fue en el diario online The Verge, pues de otros limpiadores de Internet, pero que estaban en Estados Unidos. Esta gente está expuesta a lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Contenidos de violencia sexual y de violencia contra niños. Cosas que es inevitable que te hagan mella. Yo cuando a veces veo comentarios, ¿no? Como, esto es para adultos. Pienso, ¿para adultos? ¿Qué pasa? ¿Que a los adultos no nos afectan las cosas? El otro día en Foro Coches, de donde soy miembro, pues alguien puso, este es el vídeo más gore de Internet. Y era un vídeo grabado con un teléfono móvil en México de a un policía que lo degollan delante de su hijo. Luego ponen al hijo encima del padre y luego al hijo lo despellejan. Obviamente no fui capaz de verlo entero, pero no solo yo, mucha gente pues comentó lo mismo. Y fue un vídeo que yo podía parar, pero desde ayer llevo revuelto. No es por la dureza de las imágenes, porque yo creo que ahora mismo tal como están las cosas, estamos expuestos a, bueno, ya hemos estado expuestos a multitud de escenas de violencia. Y de violencia, y de salvajismo, y de crueldad. Pero algo en tu cabeza dice que eso es ficción. Eso es ficción y que no pasa nada. Pero cuando ves, como yo vi ayer, que no tenía que haberlo visto, la verdad. Pero no fuiste capaz de seguir viéndolo. Y ves algo que sabes que es real. Y te preguntas, ¿cómo es posible que haya gente capaz de cometer tal maldad, ¿no? Es decir, degollar a un policía delante de su hijo y luego obligar al hijo a mirar y obligar al hijo a ponerse encima del padre degollado. Se te revuelven las tripas, pero no por la violencia, sino por la maldad. Y aquí permitidme que haga una reflexión, ¿no? El ser humano no es bueno. El ser humano es capaz de las peores bajezas. La historia de la humanidad no es una historia de bondad, amor y, como dicen en la serie Kidding, de la luz que hay dentro de nosotros. No. El ser humano es potencialmente capaz de lo peor y el ser humano está moralmente corrompido. Que alguno dirá, pero bueno, comparso, tú no eras religioso. No, no, no soy religioso, soy cristiano. Y precisamente mi cristianismo lo que me enseña es eso, la podredumbre moral y espiritual del ser humano. Creencia que no solo no está reñida con la realidad, sino que se ve confirmada día a día en la realidad. Bueno, pero no era el tema del que quería entrar, ¿no? Estoy hablando de los limpiadores de Internet y de cómo esta gente está expuesta a vídeos que yo ayer vi unos segundos solo, pero esta gente ve los vídeos. Por lo visto tienen un límite, que creo que son 3 vídeos que se pueden saltar. Y tienen que ver miles de fotos al día. O sea, a ellos les exigen una productividad. Con lo cual, les exigen una cantidad de vídeos que tienen que censurar, de fotos que tienen que censurar. Y creedme, el Estado Islámico está ahí poniendo barbaridades. Ahora tú pregúntate, ¿y cómo es posible que en Facebook no se comparta nada de eso? Tengo buenos amigos que tienen una especie de centro de obra social con musulmanes aquí en Madrid. Y alguien que trabajaba en ese centro me comentaba cómo en los teléfonos de los marroquíes, principalmente gente del África subsahariana, pues cómo los teléfonos móviles de esta gente están llenos de vídeos atroces. Claro, en Facebook eso no dura mucho tiempo. Tiempo de ser denunciado y el tiempo en el que alguien del ejército de limpiadores de Internet, que están como abejitas hacendosas, borren esos contenidos. Pero esos contenidos están. Y yo creo que Facebook es tan consciente de que si no se gastan un dinero en tener un centro en Manila y más otros centros que tienen por todo el mundo, porque estos centros están diseminados por todo el mundo y funcionan 24 horas. Si no tuvieran a esa gente, Facebook estaría lleno de todo. Hace poco salió la noticia de que vídeos aparentemente inocentes estaban siendo de manera secreta promocionados por pedófilos porque a lo mejor era un vídeo inocente de niños jugando, pero los pedófilos encontraban interesante ese tipo de material. En fin. Lo que quiero decir es que si no hubiera un ejército de limpiadores, Facebook sería un tugurio apestoso con contenidos aptos para ningún público. Y eso me lleva a otra conclusión, que es lo que está ocurriendo en Internet. Estoy de acuerdo con que haya que borrar esa basura de contenidos. Dañino, por supuesto, para la mente de un niño, pero dañino, por supuesto, para la mente de un adulto. La cuestión es que vivimos en una Internet artificial. Obviamente censurada, claro que sí. Pero una cosa es censurar vídeos de violencia, crímenes, y otra cosa es censurar, como está censurando YouTube, vídeos sobre teorías de la conspiración. Y claro, ¿dónde ponemos el límite? Porque una cosa es el terraplanismo, que es una creencia anticientífica, absurda, sostenida por la conspiración. Es decir, cuando le muestras una evidencia, la respuesta es, claro, es que las imágenes han sido manipuladas. Ah, vale, pues entonces no podemos argumentar. Es una cuestión de fe, pero no de fe, sino de fe absurda, de fe en la fe. No de fe con una base racional, número uno, intelectual y en evidencias. Hablamos, por ejemplo, y permitidme que me meta de lleno, en el movimiento antivacunas. Algo que me parece extraordinariamente peligroso. Hoy ha salido una noticia en un diario de Costa Rica. Pues resulta que una familia, papá, mamá y 9 hijos, pues los han tenido que poner en aislamiento porque 2 de los hijos tenían sarampión y se sospecha que algún hijo más estaba también contagiado por sarampión. Esta familia no escolarizaba a sus hijos. Me imagino que es de esta gente que practican el homeschooling, esto de la educación escolar doméstica. Pero tampoco habían pasado por los programas de vacunación porque esta gente antivacunas, pues creen que las vacunas provocan autismo y porque los gobiernos malvados meten tóxicos en las vacunas. Pero lo cierto es que, como dice alguien del sector sanitario que conozco muy bien, esta gente antivacunas se está beneficiando de que el resto de la población esté vacunada. Pero llévate a esta gente a zonas que no estén tan desarrolladas y que empiecen a pillar enfermedades chungas. Por ejemplo, poliomielitis. Y yo creo que en Occidente nos está pasando algo que dicen los anglosajones que se llama First World Problems. Es decir, ante la ausencia de problemas nos estamos creando problemas. Por ejemplo, las vacunas son malas. ¡Ay, qué malas son las vacunas! O otro problema que nos estamos metiendo, el veganismo. El veganismo es lo mejor. Hay que ser vegano. Y de pronto, pues están llegando bebés desnutridos a los hospitales. Bebés desnutridos a los hospitales. Se han producido casos de muerte. Se han producido casos de bebés desnutridos que tienen problemas cardíacos por culpa de la desnutrición. Ay, no, es que a nuestro bebé le damos una dieta saludable vegana. Hay una escena del Doctor House donde le llevan un matrimonio joven y muy sano a un bebé. Dice, ¿cuál es? ¿Y qué le pasa a nuestro bebé? Bueno, tiene neumonía. Dice, buenas noticias, tiene neumonía. Dice, ¿cómo que buenas noticias? Dice, bueno, la neumonía es la buena noticia. Dice, porque este es el primer caso de un bebé que encoge. Yo estudié en la facultad que los bebés tenían que crecer, pero es que este bebé está desnutrido. Ay, ¿cómo es posible si cuando dejamos de darle el pecho solo le damos comida saludable? Es que somos veganos. Y el Howl le dice, este bebé necesita jamón y necesita grasas para crecer. Entonces, esto hay dos formas de enfocarlo. Estoy hablando de la libertad en Internet. Una forma de enfocarlo sería la opción Google, YouTube. Te cierro el canal. Te cierro el canal. En plan represión. Lo cual para algunos dirían, hombre, está bien, porque es que esto, el movimiento antivacunas es peligroso. Es muy peligroso. Y está afectando a niños. O sea, ya que un adulto se le presente, muy bien. Está afectando a adolescentes. Gente a la que se le retira el periodo por la dieta estricta vegana. Entonces, si lo cerramos, si bloqueamos los canales, quizás a los fanáticos del movimiento antivacunas pues se vean fortalecidos en su absurda creencia. Pero yo soy partidario, amigos, de la libertad. Y creo que la mejor opción sería no. Vamos a mantener el canal en pie, pero vamos a debatir con ellos y vamos a argumentar. ¿Podemos destruir argumentalmente el movimiento antivacunas desde el debate? Pues sí. ¿Y desde la información? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque la represión creo que a largo plazo no va a ser tan eficaz. Y eso me está preocupando bastante, ¿no? Me preocupa bastante que en YouTube estén censurando canales conspiracionistas. Pero solo algunos, ¿eh? Han cerrado el de Alex Jones, pero otros no. Que una cosa es que cierren el canal de un tío que diga, pues yo qué sé, la raza tal es superior a la raza cual, porque el color de la piel es muy importante y delimita tu superioridad. Pues bueno. Pero, ¿por qué no lo cierran todos los conspiracionistas? Y ahora, YouTube, la siguiente pregunta es, ¿dónde ponemos la línea? Porque el conspiracionismo además puede llegar al tema religioso, que ya es un tema delicado, y los estadounidenses son muy respetuosos con el tema religioso, o el tema político. ¿Y dónde ponemos la línea? En fin, amigos, son temas que quiero comentar con vosotros, ¿no? Pero hay otro tema más que quiero comentar, ¿no? Le estoy dando vueltas al tema. Esta semana Google presentó Stadia, que es una consola donde, bueno, se juega a través del navegador. Bueno, no sé si habrá que meterle un plugin, supongo que sí, pero básicamente la carga del trabajo es el ordenador. Perdón, es el data center, no tu ordenador. Por lo tanto, la gente que tiene Chromebooks está muy contenta, porque dicen, ah, pues mira, solucionamos dos problemas. Primero es la gran cantidad de almacenamiento que requiere un juego. Hoy en día, pues hay muchos juegos de los buenecitos que supongo que requieren 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, yo qué sé. Unos cuantos gigas de tu disco duro. Un Chromebook no tiene mucho almacenamiento. Segundo problema, tarjeta gráfica, procesador, memoria RAM, placa base, velocidad de lectura de tu disco duro, mejor un SSD, factores que influyen, ¿no? Entonces, por un lado está bien porque dices tú, qué bien, pues aunque tengas un ordenador que no sea el Nova Más, voy a poder jugar a juegos muy chulos. Porque son los data centers, los supercomputadores de Google, los que están haciendo el trabajo de mover todos esos gráficos. Y hoy en día, pues las conexiones de internet van muy bien y van a seguir mejorando. La pregunta que surge es algo que me decía Camionero, y bueno, tú has hablado de este tema. Bueno, en realidad no voy a querer ponerme esa medalla porque esa medalla no es mía. Hay un señor que se llama Steve Wozniak, que es el genio real detrás de Apple. Ya sabéis que Steve Jobs era un tío que no terminó la universidad y que a nivel de conocimientos informáticos y de ingeniería, pues no. Sabía vender, sabía publicitar y sabía sacar el látigo y apretar a la gente que tenía debajo para dar con el producto adecuado. Pero Steve Wozniak era el ingeniero que diseñó el primer Mac y la placa base y que se fue a esos centros de geeks que se llamaban los Homebrew a presentar el primer Macintosh. Y este señor, que es un tío que aparece en Big Bang Theory, un señor gordito, con barba, que se dedica a la filantropía, creo que pues es el mecenas detrás de alguna orquesta filarmónica en San Francisco y le gusta dar clases de informática y da clases de informática a los niños y es un tío muy simpático. Pues a este tipo lo entrevistaron unos chavales que se lo encontraron en el aeropuerto y dijeron, ¡ostras, Steve Wozniak! ¡Vamos a entrevistarle! Por cierto, Steve Wozniak hace cola para comprarse un iPhone. Cuando él podría tenerlo, porque el tío es uno de los principales accionistas de, bueno, no sé si de los principales, pero es el empleado número qué, el número uno o el número dos de Apple. Bueno, pues se lo encontraron en un aeropuerto y con el vídeo le grabaron una entrevista y le preguntaron un poco por la actualidad. La entrevista esta puede tener fácilmente 10 o 12 años, o bueno, quizá menos. Y en la entrevista Steve Wozniak dice algo de una preclaridad total. Él dice, a mí me enseñaron cuando era niño que el comunismo era malo porque estaba en contra de la propiedad privada. Pero lo que veo hoy en día es que no hay propiedad privada. Tú pagas por servicio. O sea, tú no compras música. Tú antes tenías CDs de música y eran tus CDs de música o tus casetes o tus vinilos. Y tú con ellos hacías lo que querías. Podías prestárselo a un amigo o podías prestárselo a un amigo o vendérselo o alquilárselo. Podías hacer lo que quisiera porque ese CD era tuyo. Una película, lo mismo, te comprabas un videocassette de Arma Letal 1 y lo podías alquilar, vender, prestar o hacer un trueque. Pero hoy en día ya no tienes propiedad privada. Hoy en día tú pagas una cuota mensual por tener Spotify o por tener Netflix y no tienes la propiedad de nada. Y en mi conversación con Camionero Geek, pues me decía, hombre, algunas ventajas tienes. Por ejemplo, alguien me decía con el tema de los libros, yo vivo en un piso pequeño. Yo leo muchos libros y mi mujer lee muchos más libros que yo. Pues yo intento leerlo todo en digital. Pero lo cierto es que si la cosa se tuerce y si te hacen un YouTube, podrían hacer clic como hizo Amazon Kindle involuntariamente y de pronto bloquearon toda la gente que se había comprado el libro 1984, dejó de tenerlo. Porque no tienes ningún poder, no tienes ninguna propiedad. Y esto es lo que pasa hoy en día. Y esto es lo que va a pasar con los videojuegos. Tú antes tenías un videojuego y podías jugarlo, irte a la tienda esta Game, venderlo o ponerlo en Wallapop. Ahora Google lo que va a tener es ellos. Van a tener dos cosas. Primero el juego y segundo la consola. Es decir, que una de las pocas cosas que quedaban, que era el hardware, al final tú no vas a tener ni hardware. Porque no tienen ni el videojuego ni el hardware. El hardware es el data center de Google que tiene potencia suficiente para mover esos fantásticos juegos. Se ve que Google ha hecho un cálculo y ha dicho, a ver, tenemos unos data centers de la leche y los tenemos infrautilizados. Pongamos videojuegos para suscripción. Y yo en mis relatos publicados en Vidas en Red, volumen 1 y el próximo volumen 2, libro que tenéis en Amazon y lo tenéis en papel, lo tenéis en digital. Que por cierto, hoy he enviado a un seguidor un ejemplar firmado y dentro de poco, pues no sé cómo, pero lo que pasa es que con los precios de gastos de envío me da cosa, porque cobrar el libro más los gastos de envío es una historia. Pero bueno, en mis relatos Cyberpunk vaticino que al final tú no tendrás un portátil o un smartphone, tú pagarás una cuota. Y ahora que estoy metido en el tema de los coches, pasará un poco como con el renting, ¿no? Que ahora hay modalidades donde tú no te compras el coche, tú pagas una cuota y en esa cuota está la propiedad temporal del coche, el seguro, el mantenimiento. Y en cierto sentido es un producto muy cómodo, pero ocurre una cosa. Al final tú no eres el propietario de nada. Y esto es una cosa muy comunista o muy capitalista, según se mire. Porque al final a ti, usuario final, te descapitalizan. Es decir, tú no tienes ninguna propiedad. El último elemento será el hardware. El último elemento será tu vivienda. Pero si tú al final no tienes ninguna propiedad porque estás de alquiler o estás pagando una cuota a Airbnb o a tu fabricante de automóviles o a Google, que le pagas una cuota y tienes un Google Pixel, un Chromebook y una suscripción a Drive para tener tu almacenamiento y otra suscripción a Stadia para tener tus videojuegos, otra suscripción a Google Music para tener tus películas y una a Netflix para tener tus, o a Netflix de Google, que lo tendrán, para tener tus series y tus películas. Tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Si de pronto te quedas en paro y empieza a faltarte el dinero, pues lo primero que harías sería ponerte a vender cosas para comer. Y dices, bueno, pues vamos a vender el coche, vamos a vender el portátil, vamos a vender el no sé qué. Y bueno, de alguna forma puedes ir tirando, porque tienes capital, tienes bienes, bienes que son tu propiedad. Pero es que ahora no tienes ninguna propiedad, porque toda la propiedad la tiene el poderosísimo Google o el poderosísimo Netflix. Y alguno de mis más avezados oyentes podrían decir, bueno, Converso, es que lo que estás comentando no es cyberpunk, es que ya está ocurriendo. Y yo sonreiré y asentiré diciendo, así es, joven Padawan, así es. Ya hemos llegado prácticamente a ese punto. Pero ojito, que se puede poner mucho peor, ¿eh? Se puede poner mucho peor. El mundo que viene, que es un mundo de servicios por suscripción, es un mundo maravilloso. Como Spotify. ¿Quién no te dice que Spotify no es maravilloso? Spotify es fantástico. Por la cuota que pagas, la cantidad de música que hay. ¿Quién no te dice que Netflix no es maravilloso? A mí me gusta Netflix, mejora y no deja de mejorar. Ahora estoy viendo la serie Fauda, que es un pedazo de serie. Es maravilloso, sí, sí, el mundo de Netflix es maravilloso. Pero es que hay una cara oscura, hay un lado siniestro en todo esto. Y es el lado de la propiedad privada. Y la verdad es que yo creo que en esto, como en muchas cosas, a veces hay que hacer una lectura económica de este asunto. Y la lectura económica de este asunto es, tíos, os están descapitalizando, os están quitando toda la propiedad. ¿Cuántos de vosotros habéis leído la excepcional novela Las uvas de la ira? Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Esta novela habla de la Gran Depresión que padecieron los trabajadores en los Estados Unidos. ¿Y sabéis cómo comenzó la Gran Depresión? Porque todo el mundo tenía préstamos y cuando llegó la sequía y cuando llegaron las explotaciones agrícolas masivas, la gente empezó a perder sus granjas porque los bancos se las llevaron. Y en ese momento pasaron de ser propietarios de una granja que les podía ir mejor o peor, a ser desheredados. Es decir, una familia montada en una camioneta buscando trabajo de aquí para allá y pasando miserias. Y yo cuando veo todo el tema camper, que me gusta tanto, ¿no? Esta gente que camperiza su furgoneta. Y entonces dicen, vale, yo tendré mi trabajo y viviré en mi furgoneta y viajaré y viviré aventuras. Eso es muy bonito. Si me pongo conspiracionista, podría deciros, ¿a quién le interesa todo esto? ¿A quién le interesa tener la propiedad de todas las viviendas, de toda la tierra, de todas las parcelas, de todos los coches, de todas las motos, de todos los portátiles? A los grandes capitales. Y si al final nuestro destino es como mucha gente ha optado por vivir. Está ocurriendo en algunas zonas de San Francisco, Silicon Valley. Los precios de la vivienda se han puesto altísimos. Y entonces te encuentras gente que vive en su coche o vive en su furgoneta. Mirad en YouTube, porque hay auténticos canales de YouTube que son una maravilla, bueno, una maravilla y un drama, ¿no? Algunos son gente joven que deciden vivir así y tal. Otros son gente que han dicho, mira, con lo que vale la vivienda me voy a pasar unos cuantos años viviendo en mi coche para ahorrar todo el dinero que pueda y acceder a una vivienda. Y luego está el caso de gente que ha tenido mala suerte en la vida y está viviendo en su coche, en su caravana o en su furgoneta porque no le queda otra. Hombre, mejor es tener una furgoneta que dormir en la calle, obviamente. Pero tanto una como otra son dos formas de miseria. Y me parece triste. Y me da a mí que al final, con los precios de la vivienda está pasando a ser un bien protegido y bueno, un bien desprotegido. Si después de cada crisis llegan grupos inversores y se ponen a comprar pisos como locos, cuando las cosas vayan bien, tú no tendrás opción a comprarte un piso, sino alquilar un piso. Y el alquiler te pueden cambiar las condiciones y el precio del alquiler como ellos quieran. En Londres, el precio de la vivienda es un disparate. El otro día vi una noticia hablando de Venezuela, ¿no? Claro, en Venezuela la cosa está tan mal que muchos precios se han desplomado. O sea, han salido 3 millones de venezolanos de Venezuela. Han salido en lo que constituye un éxito, perdón, un éxito, un drama humano. Estoy pensando dos cosas a la vez y me estoy liando con las palabras, disculparme. Un drama humano es un éxodo colosal. Pero ¿qué ocurre? Que muchos han visto una oportunidad de negocio y vi un anuncio en internet diciendo, mira, ahora mismo es una oportunidad muy buena para invertir en Venezuela, comprarte apartamentos de lujo y oye, a lo mejor en 10 años la cosa ha cambiado a mejor. Quiera Dios. El poder adquisitivo de los venezolanos ha mejorado, pero ahora tú eres propietario de un apartamento que te costó X y ahora vale X más 100.000. Y alguno dirá, bueno, pero eso es el capitalismo. Sí. Esa es la libre competencia globalizada. Sí. Ahora yo también digo una cosa, si nos vamos a poner a competir, que compitamos todos en las mismas condiciones. También los pequeños. Pero bueno, eso es otro tema. Así que amigos, nos dirigimos a un mundo en el que no somos propietarios de nada. Amigos del ciberpunk, soñadores y poetas, bucaneros y aventureros, es el momento de comprarse un NAS, de comprar computadores de segunda mano, de guardar vuestros archivos en discos duros y no en manos de perversas corporaciones que ahora son vuestros amigos, pero no lo son, nunca han sido vuestros amigos. Os están atrayendo como la planta carnívora con una golosina envenenada, pero una vez que estés en las fauces de esa planta carnívora, las mandíbulas se van a cerrar y te vas a quedar dentro. Así que cómprate un NAS, cómprate un piso o una furgoneta o un parking, pero ten algo, tío. Ten algo para cuando vengan los malos tiempos, que mucho me temo que vendrán. Amigo, yo soy Converso y este es mi desesperanzado podcast Vidas en Red. Hasta pronto.